Elegía para un mago de Venecia. Mirándome en ti, oh mago, desde Santa María dei Fiore, Guido Cavalcanti. No eres tú, oh mago, a quien miro a través del espejo, o tal vez sea otro a quien miro y no a ti, oh mago. Levántate más allá de mi semblante. Despiértame en tu sueño de artilugios, detente en mí como si el otro fuera yo. Condena nuestros malabarismos, la ilusión eres tú, lo sabes. En el espejo todos somos el mago. Vigila tus artificios, sacrifica mi voz, sé mi criatura, ceniza de mis cenizas. Fabricante ingenuo de fuegos fatuos, nos conviene el solsticio. Arma, báculo y máscara, y escribe tu epitafio en re menor, porque tus ojos durmieron, oh mago, para que olvidáramos tu rostro.